buenas, ¿cómo estáis? Os saluda Mercedes Herrada, que os da la bienvenida a este mixtape número 134, el penúltimo de esta temporada 2023-2024. El 11 de junio se emitirá el último programa de la temporada. Os presento hoy de nuevo muchas novedades y vamos a recordar tres temas del pasado que espero os guste. A mí me encantan. Otra cosa, la verdad es que no tendría mucho sentido. Mucho punk, mucho rock y mucho metal, como siempre, con emisión todos los martes por la noche a partir de las 22 horas en asaltomataradiorock.com. Los martes también desde el canal de iVoox de La Veu de Montcada y Reixac. También lo puedes encontrar desde la web labeu.cat/podcast/mixtape. A partir de los miércoles en muchas más plataformas de podcast. Toda la información donde puedes encontrar estos podcasts, los programas anteriores, actual, playlist, todos los enlaces, presencia en las redes sociales del programa, lo encontrarás en mixtaperadio.online. Cuento que hace unos días disfruté muchísimo viendo el nuevo vídeo de tres punk rockeras de Lleida: Carol en la guitarra, Virgi como bajista y Vero en la batería. Muy divertidas, además de buenísimas, de Lleida, como ya decía, las Rat Penades, que a través de Casbah Music publicaron su primer álbum, Pam Punk Pum Lap, combinando las tres voces sin una voz principal como líder de la banda. 8 temas enérgicos en catalán, castellano y en inglés. Aquí las escuchamos hoy con este Not Surf. No os perdáis el vídeo. Looking at the line up, then of the world. I'm not going, I got asturiano de la banda Tigers of Wrath, que también ha presentado su primer trabajo titulado First Roar. Los hemos escuchado con Sucio Traidor. En 1992, cuando L7 publicó su álbum Bricks Are Heavy, la escena del rock alternativo y grunge estaba en pleno apogeo. Bandas como Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden también eran muy conocidas, contribuyendo a la popularidad del género con lanzamientos emblemáticos como Nevermind de Nirvana y Ten de Pearl Jam. L7 se destacó con su estilo punk y grunge, fusionando agresividad y feminismo en su música. Las escuchamos y recordamos con Pretend We're Dead. So I do. just your thrills, no money became the headline. So I adjust out your records to get back those feelings. With them alive was easy, now it's getting worse. So I do, so I do. Este martes hemos vuelto a Mallorca. La semana pasada ya escuchamos a dos bandas. ¡Qué buena música que tienen por allí! También el grunge alternativo de Pete Roach, una banda formada en 2019 y que, tal y como nos cuentan, tiene ya a punto un nuevo tema y que tendrá un sonido más, más metal. Los acabamos de escuchar con el single So I Do. Os dejo ahora con dos temas. El primero son de los rockeros Stone Nippers con nuevo single Sin Morir de Amor y luego Barracuda con muy buena compañía de los de Marras en ¿De qué les sirve? Hace tiempo que acabó, lo nuestro es un pesar, un arco iris tan negro, la lluvia sin parar. Lo roto sin coser, la bilis vomitar, viendo los días correr, y sin el filtro de amar. Y ahora que no morimos de amor, no hay razón para aguantar. Cuando te conocí, no pensé en el dolor que no pudiese soportar. Me curaría tu amor, lo roto sin coser, la bilis vomitar, viendo los días correr y sin el filtro de amar. Y ahora que no morimos de amor, que no tiras, te largas ya. Tía.

cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Metaleros Breed 77 vuelven a la carga con un segundo single y vídeo, además de una gira por el Reino Unido después de una pausa de 9 años. Ya los escuchamos aquí con el primer single End of the Line y aquí los teníamos hoy con Outside. Seguimos con My 23rd Disorder desde Barcelona, una banda fundada a partir de la separación de Order en 2016. Cuenta en sus filas con exmúsicos de dicha banda, Luis Lanero a la guitarra, Pablo del Cid al bajo, Javier Garrido a la batería y la completan Jordi Tejero, ex de la banda Listen a la a la guitarra y Christian Wolfgang Kohl, ex de la banda Kilmara, como vocalista. El pasado 22 de mayo publicaron su video lyric del tema que vamos a escuchar ahora, perteneciente al álbum A New Beginning. Escuchamos, por cierto, My Obsession. Escuchando Mixtape en labeu.cat y en asaltomataradiorock.com. Thank you. Call of Cthulhu, una canción instrumental de Metallica del álbum Ride the Lightning de 1984. Inspirada en la obra del escritor de terror H.P. Lovecraft, especialmente en su relato de Call of Cthulhu, la canción refleja la influencia que tenía el bajista Cliff Burton, que era un gran fan de Lovecraft. Originalmente titulada When Hell Freezes Over, el nombre fue cambiado para capturar mejor la atmósfera ominosa de las historias de Lovecraft. Con sus complejos riffs y cambios de tempo, esta pieza épica destaca en la carrera temprana de Metallica y muestra cómo la literatura de horror puede influir en la música del metal. Os dejo ahora con dos temas, el primero de la banda chilena Veneno. Ya está disponible el álbum Pócima 2, consolidando su presente en el hard rock chileno. El disco, compuesto por 8 canciones inéditas, está disponible en las principales plataformas de streaming. Veneno inicia su gira con presentaciones en su tierra natal y próximamente en otras localidades. Luego escucharemos a Orpheus Omega, un grupo australiano de death metal melódico que ha firmado un acuerdo con Wormhole Death Records para el lanzamiento de su próximo álbum Emmerglow, que saldrá a la venta el próximo 24 de julio. Ya estarás mejor, mucho mejor. desde el Nighttime Birds de 1997 de Catherine, hemos recordado este Kevin's Telescope. Estamos llegando al final del mixtape de hoy. Muchísimas gracias de corazón por la escucha. Espero, como siempre, que hayas disfrutado de esta hora y que nos encontremos de nuevo en una semana. Recuerda que el próximo mixtape será el último de esta temporada. Te recuerdo, como siempre, la redifusión en Asalto Mata Radio Rock el miércoles a las 3 y el sábado a la 1 de la tarde, que el podcast lo encontrarás en asaltomatarradiorock.com/mixtape y en laveo.cat/podcast/mixtape, además de muchísimas más plataformas donde hay podcast. Toda la información, como siempre, en mixtaperadio.online. Me despido rápidamente con la música de MFI. Tienen previsto el lanzamiento digital del álbum Lost Not Hidden el 14 de junio. Han presentado vídeo del single que escuchamos ahora, Coward's Way Out. Os dejo con este tema. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada. Gracias de nuevo por la escucha y hasta el próximo mixtape.